En un principio, el urbanismo, en tanto que instrumento de la burguesía para ordenar y acondicionar su mundo, para crear su mundo, y construirlo a su medida, se sustentó en una oposición muy clara entre ciudad y campo. La ciudad es el progreso, el campo es el atraso, desde el punto de vista burgués estoy hablando. Este urbanismo era un urbanismo duro, era un urbanismo rígido, y estaba todavía, en la época que apareció, siglo XIX, está muy trabado por tradiciones culturales, por lealtades de clase, por toda una serie de costumbres que existían dentro de la sociedad. La sociedad no era suficientemente capitalista. Y entonces, bien como residuos de un pasado precapitalista, subsistían en forma de costumbres, de leyes consuetudinarias, etc. O bien subsistían en tanto que costumbres derivadas del mundo del trabajo, el mundo primero del trabajo, de los derechos, las solidaridades. Lo cierto es que este urbanismo se encontraba siempre trabado, se frenaba siempre donde empezaban los barrios populares y donde aparecía el campo. El único nexo, digamos, que puede tolerar el capitalismo es el del dinero. Tendría que disolver cualquier forma de lazo social que no fuese el dinero para poder extenderse y desarrollarse y para poder, digamos, colonizar toda la sociedad, convirtiendo la única actividad tolerable, que es la económica, como la actividad, digamos, dirigente dentro de esta sociedad. Bien, la sociedad de clases, ya hemos dicho, tenía todavía, en tanto que el mundo, había dos mundos separados, el mundo de la burguesía, el mundo de la economía, de los propietarios, y el mundo de los trabajadores, que no se interpenetraban, se regían por reglas diferentes. Esto el capitalismo lo acabó. Bueno, le costó, tuvo que recurrir, pues, no, a sangre y fuego, ya sabemos aquí cómo pasó. Y al acabar, al aplastar, al poder, digamos, acondicionar a la sociedad para un desarrollo, para una colonización total de la economía, es cuando abre las puertas a este nuevo urbanismo. A este urbanismo más blando, más móvil, más sin límites, que se desparrama, como si se derritiese por el territorio circundante. Estos cambios ocurren sobre todo a partir del final de la Guerra Civil Española. Final de la Guerra Civil Española, hay desde el punto, es claro, es un periodo de construcción, y es un periodo, aquí arrancó muy rápidamente, porque aquí, bueno, vosotros sabéis mejor que yo, hubo un incendio. El incendio destruyó todo el centro histórico, que era un centro histórico proletario, popular, y entonces la reconstrucción de ese centro corrió cargo normalmente de pequeños grupos de contratistas por primera vez. Entonces no se construía de esa forma, construía a través de iniciativas de propietarios. El Estado permitió que hubiese contratistas y promotores que fuesen los encargados de la reconstrucción del centro. Y entonces a partir de ahí fue cuando se crearon, evidentemente sirvió muy mucho para echar a las clases que molestaban del centro, irlas desplazando, y así aparecen los primeros bloques de estos obreros ya alejados. La nueva tipología, que es la tipología típicamente proletarizada, se diferencia mucho del caserío antiguo, incluso de los centros, de los centros urbanos congestionados y todo, porque se han utilizado, es curioso que el franquismo utilizar a arquitectos de vanguardia. Los arquitectos se habían formado en tiempo de la República y defendían una arquitectura racional. Y entonces el ideal habitacional del movimiento moderno de arquitectos, se llamaba así, movimiento moderno, era el bloque aislado, sin calles. El bloque servía para almacenar el máximo número posible de obreros en el menor espacio. Y así, bueno, si encima añades la mala calidad de los materiales y la falta de equipamientos, pues ya tienes las nuevas barriadas obreras que se construyeron y que prepararon todo el desarrollo industrial que vino después. Es ahí, la fuerza de trabajo fue almacenada ya no en los centros de las ciudades, sino en las afueras. En los años 50 se industrializó toda la zona y se apostó por un modelo de desarrollo fordista basado en las grandes industrias básicas. No solo Santander, o País Vasco, la Cornisa Cantábrica, Asturias. Y esta es la época, no voy a decir dorada, porque era una época dura, de la clase obrera. Habían plantillas numerosas, entonces sí que se vivía, aunque igual no se tenían posibilidad de manifestarse como tal, pero sí se actuaba a nivel de vida cotidiana como clase. No se podía sobrevivir si no era con el auxilio de los vecinos, de los compañeros. Y entonces el barrio era un poco la prolongación de esa misma fábrica. Abundaban muchos talleres también, que eran subsidiarios de las grandes empresas. Y entonces esto conformó un tipo de urbanismo, es el urbanismo este de los bloques aislados, el urbanismo este de vanguardia, que empezaron a aparecer por el norte de Santander, por las afueras, que donde el terreno era más barato, y también el urbanismo central, burgués, basado en la manzana, en las calles anchas, la circulación de vehículos, los grandes bloques adosados. Esto es el urbanismo típico del centro de Santander, poco tiene un toque así fascista como el de la Plaza Porticado o el edificio Banco Santander, pues recuerda mucho a los edificios que se construían por la misma época, pues tienen estructuras clásicas así romanas, así muy sólidas, con volutas y todo, utilizan elementos clásicos así como hacían los fascistas en Italia. Es una arquitectura de Estado muy concreta y representa un poco la situación de política de la época. Hay que ver, pues, que el urbanismo este derretido o líquido es poco, nace cuando ya está desapareciendo esa clase, esa separación casi brutal en dos clases que caracterizó el urbanismo de las primeras ciudades importantes, las primeras ciudades industriales aquí en la península, en el Estado español. Bien. Este modelo se desarrolló, de hecho no solo se desarrolló, sino que creció, se creó una fuerte clase obrera. Esta clase obrera tuvo que aprenderlo todo desde cero, había sido masacrada, aquí empezó la represión, no sé si, supongo que lo sabréis, aquí empezó todo, pues yo qué sé, metiendo a la gente en los campos de, bueno, aquí la prisión no daba abasto, la prisión que había, y bueno, miles de personas fueron almacenadas en la Plaza de Toros, en los teatros, en los almacenes, donde los pillaban. Y bueno, la clase obrera fue masacrada. Y empezó de cero, empezó en las fábricas, empezó de cero. Tuvo que aprender a practicar asambleas, a actuar por su cuenta, a reivindicar, a ir más lejos. No es que fuese un frente importante dentro de la clase obrera, pero realmente existió una clase obrera combativa aquí en Cantabria. Y a calor de las grandes luchas, en los años finales de los años 60, pues aparecieron por aquí las comisiones obreras, que en un principio no era un sindicato estalinista, ni mucho menos, y aparecieron otras cosas. Bueno, en el momento en que hay una crisis energética fuerte, que es lo que exigiría, entre otras cosas, un fuerte reajuste actúa a nivel internacional y exige un fuerte ajuste de la economía en los países capitalistas. Ese reajuste implica una desindustrialización, implica un cambio de modelo, de un modelo industrial y productivista a un modelo basado en los servicios, en la construcción, en el turismo. Este es un modelo que en los años 80 irá adquiriendo, hay una etapa intermedia a medida que se van consolidando los grupos constructores que ya tienen mucho poder. No existe ningún plan, digamos que pueda, ningún plan de ordenación o como en otras partes, tampoco eran muy importantes los planes que había entonces, eran muy ambiguos, se podían sortear con facilidad. No existen planos de generales de ordenación urbana que puedan impedir un desarrollo bastante caótico del sector inmobiliario y de la construcción, que es lo que convertiría a las ciudades más o menos burguesas y con un encanto más o menos burgués en las ciudades estas tan feas y horribles que tenemos ahora. Bien, y es lo que determinaría a mucha gente a concebir un poco la idea de naturaleza yéndose a destruir el territorio y a construir, a reproducir los mismos esquemas constructivos en el territorio. Bien, iremos un poco más hacia allá. En los años 80 se bloquea aquí en Santander el aumento de población, es decir, se estanca, la ciudad de Santander se queda. Pero es curiosamente en ese momento cuando aparece Santander como conurbación, cuando se va constituyendo una conurbación, Santander, Torrelavega, la comarca del Besaya, es cuando se van estructurando de diferente manera, se van estructurando ya no como ciudad, sino en el momento en que la ciudad empieza a gentrificarse, es un proceso típico de esa época. La gentrificación quiere decir, primero el centro se empobrece, se abandona y luego se reocupa y acondiciona. Es decir, se acondiciona por una nueva clase ascendente, una nueva burguesía, esa es la palabra gentry quiere decir eso. Es un proceso mundial, ha pasado en todas partes, en todas las grandes ciudades, incluso todavía en las ciudades tipo Madrid o tipo Barcelona, todavía está pasando. El centro era demasiado grande, como al dejarlo pudrir, pues se pudrió mucho, y luego para reconstruirlo y recolocar a los hippies, a los yuppies, mejor dicho, a acondicionarlo y todo esto, está costando, ¿no? Y no tiene tanto dinero como para eso. Convertir una ciudad que más o menos industrial en una especie de ciudad empresa muy enfocada hacia el turismo y la actividad terciaria, esto es una transformación que se dará más o menos en todas las capitales. Aquí evidentemente se da y aparece la conurbación porque ya el centro no tiene ningún significado, pierde la ciudad, pierde como lo que se podía considerar una ciudad, con sus ejes, sus zonas comerciales, sus barriadas alrededor, se desparrama por el territorio circundante. El proceso de gentrificación va seguido de un proceso de periurbanización, es decir, aparecen constantemente barrios más alejados, bien de tipo residencial, bien simplemente de tipo proletario, es decir, de gente que no puede pagarse pisos en el centro porque los alquileres son altos o porque son caros o porque son escasos, y entonces se ve obligada a vivir por las afueras. A vivir por las afueras te motorizas, necesitas siempre utilizar el coche, y entonces al utilizar el coche necesitas carreteras, y esto es lo que crea la suburbanización, acaba creando la conurbación, es decir, convierte a las ciudades en un aglomerado de fragmentos urbanos más o menos descompuestos, que ya no se puede decir, ya no hay un centro especial. El centro lo van a proporcionar los nuevos elementos que articulan esto. Una son las autopistas y los otros son los centros comerciales. El primer centro comercial aquí, no sé si fue el Prica, porque en casi todas partes fue el Prica, hoy en día es el Carrefour, es una empresa que luego fue creciendo, uniéndose con otras, hoy es una multinacional, no es Prica, era nacional, era de capital nacional. el que inventó esto de juntar la idea, digamos, brillante a los primeros inventores de... Curiosamente eran catalanes y le llamaron hiper a su idea, era unificar la ropa, las tiendas de ropa, las tiendas de comida y las tiendas de ferretería, y algunas más, pero sobre todo las de ropa y comida y calzado. Y entonces, a quien primero se le ocurrió esto, o sea, pillar la idea de los grandes almacenes y meterle comida, o sea, juntar grandes almacenes y supermercado, creó una cosa híbrida. Colocaba las afueras de las ciudades, en los cruces de las autovías, y le llamó hiper. Bien, esa palabra tuvo fortuna. Pues los hiper, bueno, y sobre todo ahora las grandes superficies y todo esto, son los centros articuladores, en realidad, de la vida sometida a la mercancía. No vamos a poder vida social, sino vida social donde el único nexo que hay es el dinero. Es decir, si lo que pudiera definir una ciudad es sobre todo la abundancia de lugares de encuentro, la abundancia de lugares en los que bullía la vida social, precisamente las grandes superficies, las autopistas, son no lugares, es decir, son sitios de paso, sitios donde tú pasas por allí como transeúnte o como mucho como cliente. Esta idea ha redundado sobre los elementos, los fragmentos que forman la conurbación, porque se están reorganizando como empresas, se están gestionando como empresas, y entonces al gestionarse como empresas utilizan los mismos argumentos, o sea, se convierten en no lugares. Esto es uno de los argumentos por lo que requieren más control, porque como las ciudades empresa, sobre todo el territorio, digo territorio, las calles, el espacio público ya es el espacio de la empresa, es el espacio de los visitantes, de los que se dejan dinero, de los asistentes a congresos, de los turistas, está enfocado por ahí. Entonces tiene que ser un espacio transparente, pacificado, completamente controlado. Y en ese sentido contribuirán la idea esta de Smart Cities, que define el último salto en adelante del urbanismo burgués, pues contribuye a ello. Pero, en fin, todavía no estamos en ese sentido. Fue precisamente la liquidación de las asambleas obreras, de ese tipo. Pero las asambleas obreras tendían no solo a recrear una comunidad en la fábrica, sino a recrearla también en el barrio y, por lo tanto, de rebote en la misma ciudad. Entonces querían a recomponer un sujeto histórico contrario a la dominación. Esto es lo que en la transición había que terminar. Y eso precisamente el franquismo no conseguía terminarlo. Esto se desarrolló en los últimos años del franquismo muy aceleradamente. O sea, prácticamente las primeras huelgas asamblearias son de los años 70, las primeras que aparecieron. Bueno, nos podemos remontar a una huelga perdida por los 60, pero en realidad las importantes, las que la asamblea decide en pleno franquismo, eran los años 70. En el 73 ya había muchas, ya había por todos lados, porque hubo explosiones en Ferrol, hubo explosiones, huelgas de estas con muertos y todo en Granada, en San Adrián del Besós, un poco por todos lados aparecían huelgas de este tipo. Bien, esto llegó un momento en que se planteaba seriamente en aquel momento una salida revolucionaria al franquismo. Evidentemente las fuerzas más interesadas y más organizadas de la oposición lo que querían era una salida negociada, que es la que se impuso. Y ni siquiera se impuso una salida al franquismo, sino más bien un arreglo, un apaño, un cambio de decorado, pero la estructura franquista permaneció intacta. Simplemente que esta, digamos, cambio hacia el parlamentarismo, pues abrió la puerta a una oposición que se coló por allí, a condición de resolver todos estos problemas que planteaba la existencia de una clase obrera incontrolable. Esto se lo cargaron, por un lado, los sindicatos, que se construyeron con ese fin, y por el otro se lo cargaron la crisis industrial, el proceso que luego se llamó reestructuración o reconversión industrial. En esto se liquidaba la gran empresa, se liquidaban las colectividades obreras, desaparecía en cierta forma el trabajador de fábrica tal como se conocía, con este conciencia de clase, con ese grado de solidaridad. Y bueno, a partir de ahí se recomponían, hay un proceso de transición en los años 80, donde se va afirmando esto, la población se va desapareciendo, pero lo que hay un proceso contiguo a eso, que es la penetración del capital en la producción agraria. La reconversión afectó también al sector agrario, entonces el sector agrario compuesto de cooperativas desapareció a favor de una industrialización mayor de la producción agraria. Entonces, bien que las ciudades perdían población en el sentido de que al cerrar las industrias la población emigraba o se iba a otros lados, pero absorbían la población campesina. La población del campo. ¿La absorbían cómo? A través de una actividad que se convirtió en ese momento en el motor del desarrollo. Esa actividad fue la construcción. La construcción siempre ha sido una manera de socializar, digamos, de proletarizar las masas desclasadas del campo, y aquí fue un momento importante. Era un momento en que había mucho trabajo en la construcción, sobre todo al final del periodo de la reconstrucción, cuando se aparece la industria. Hubo también mucho trabajo cuando la formación de una clase política, los partidos se organizaron desde cero casi todos. Entonces quiere decir que una masa de gente que nunca había participado en luchas ni todo esto se transformó en clase política. Antiguos franquistas reconstruyeron los partidos, aparecieron las administraciones locales, se controlaba a través de los partidos y sindicatos, se tenía acceso a las cajas de ahorros, entonces se facilitó mucho el contacto entre las vías de financiación, los partidos políticos y los constructores. Entonces apareció el fenómeno de la corrupción, aparece en ese momento, en los años 80, finales sobre todo. Todo estaba cambiando, o sea, un modelo en el que la mayoría ya no eran proletarios, la mayoría de producción no eran proletarios de fábrica o de taller, sino que eran más bien empleados, dependientes de comercio, hostelería, eran funcionarios, eran jóvenes emprendedores, eran titulados, eran políticos que se estaban introduciendo en todos los rincones. Entonces se crea toda la masa de gente que vive de eso. Y hasta el punto que, bueno, yo me he encontrado, según internet, a veces te aparecen cosas, que a finales de los 80 en Santander el 50% se consideraba clase media, asalariada. O sea, eso quiere decir, no es que fuese realmente una clase media, porque no hay una clase, no podemos hablar de una clase. Más bien sería un montón de gente que vivía de su salario, porque tenía unos niveles de renta modestos y una manera de pensar que recordaba a la antigua burguesía. Esa clase media, resignada, conformada, satisfecha incluso del Estado, adaptada al estado de cosas actual, en absoluto sin ninguna conciencia de clase, ni mucho menos, no, por eso no le llamaría ni siquiera una conciencia de clase media, como la que podía aparecer ahora. Ahora sí que hay una, es el momento que la crisis la ha afectado, sí que ha desarrollado unos ciertos reflejos que se pueden considerar clasistas. Era simplemente un sector sociológico de la población asalariada con una cierta capacidad de consumo. Eso le permitía reproducir algunos aspectos de la vida cotidiana, como era la vuelta a la naturaleza. La naturaleza se pasaba en ese modelo, en el modelo basado en la construcción y el turismo. La naturaleza, el territorio aparece en venta, se convierte en capital. Ya no es en el territorio hay cada vez menos agricultores, pero hay cada vez más posibilidad de promociones. El adosado es un poco el ideal, como antes fue, hemos hablado de la manzana ortogonal como el ideal de construcción burguesa de los ensanches, esa idea de ensanche geométrico con cuadriculado y tal, porque obedece muy bien a la cuadrícula, corresponde muy bien con el dinero, es el aprovechamiento máximo de la superficie. Bien, el ideal pequeño burgués que se establece aquí, que en esa clase media salariada y que se desarrollará muchísimo, indiferente a todo, a la corrupción, a los males urbanos y todo esto, es el adosado. Aquí en Cantabria se construyen más que en ninguna otra parte, o sea, el doble que en Asturias o en Es decir, que aquí el grupo, en cierta forma, a pesar de la crisis industrial, fue capaz de desarrollarse una clase media ya muy ligada a la construcción, a los empleos, a los servicios financieros, evidentemente. Banco de Santander para algo estaba aquí. Y sobre todo a superficies, a las grandes superficies. El mundo cambia muy rápidamente. Los que nacieron en la clase, dijésemos, de resignada, o sea, la generación de la resignación, que es los nacidos en los años 60, los que tenían 20 y tantos años en los 80, es, pues vuestros padres, supongo, la padre de la mayoría de vosotros, es la clase que vota, es la clase que no ha vivido prácticamente el franquismo, no hasta la mayoría de ellos no saben lo que es la represión, ni la cárcel, ni los grises, ni todo eso, y es gente que se ha encontrado con todo. De hecho, ha podido acomodarse y, bueno, votaba o bien a unos o bien a otros. Aquí parece ser que Gorbachev, que es un personaje que viene del franquismo, que además muy relacionado con la construcción familiar, él mismo formaba parte o había formado parte de un grupo constructor, y tenía, aquí los constructores de Santander están casados entre ellos, sus hijas con los otros, o sea, era un grupo bastante sólido, pues representaría un poco ese periodo, no por la corrupción sino por todo. Es decir, ese es el cambio de paradigma, el cambio de modelo capitalista que se establece, bueno, y no solo aquí, aquí podremos estudiar un poco las consecuencias reales, los ejemplos, pero los ejemplos los tenemos, esa presión urbanística que se desparramó sobre todo por la costa y que ya sabemos los resultados que tuvo. Lo podemos ver cuando paseamos por Santander, cuando de repente, en plena frente marítimo, tienes bloques de 12 pisos, así enormes, que tapan todo, que son de mala calidad, son feos, todo esto. Al lado de otros que no son tanto, que no son menos. O sea, quiere decir que eso implica un poco la anarquía de la época, no había planes. El único plan así un poco serio que se hizo fue el del 97, ya muy tarde, cuando esto ya estaba, cuando ya tocaba fin esa... Bueno, tocaba fin todavía no, pero en fin, cuando ya se había estabilizado ese urbanismo pirata. Porque en ese momento la destrucción del territorio es importante, porque se acumulan plusvalías ahí. Y entonces, y además se satisface esa demanda, por un lado, esa demanda de habitación, de esa demanda de viviendas, en las zonas periurbanas, en las zonas, digamos, cercanas a la capital, porque son más baratas, y entonces se hace vivienda barata. Y también, pues, dijésemos, sueño de encuentro con una naturaleza degradada puesta en venta, a través de pequeñas urbanizaciones destructivas de estas en los pueblos, donde, claro, allí les caían encima los constructores, engrasando a todo el mundo y no tenían ningún problema. En ese sentido, se destruyó bastante, sobre todo la parte costera, que es la parte más explotable de Cantabria. Bien, ese modelo es el modelo cántabro. Ese modelo cántabro llega a un momento en que se le ve venir. Y es cuando aparece esto del negocio verde. Cuando ya ves las destrucciones que hay en el territorio, cuando ya se establece un plan territorial, al principio de los años 90 ya hay un plan de ordenación del territorio, donde ese tipo de destrucción se va regulando, donde aparecen sentencias que dicen de demolición de construcciones, digamos que son prácticamente actos de delincuencia, y que todavía no se han destruido, y no solo aquí, sino esto, porque es un fenómeno que aparece en toda la zona costera del Mediterráneo también, y estamos en las mismas. Y bien, en esas situaciones, ese tipo de urbanismo empieza a regularse, a finales del 90 empieza a regularse. Y empieza a regularse porque ya aparecen las directivas europeas. Entonces se está calculando que el capitalismo, o sea, es decir, la economía tiene que fusionarse con la ecología. Esto es lo que se llama desarrollo sostenible. Y es cuando los dirigentes empiezan a hablar de sostenibilidad, de desarrollo, de creación de empleo sostenible, de economía sostenible, todo esto, empezarán a hablar. Esta idea de que el capitalismo sería verde o no sería, es decir, que todas las destrucciones habidas y hechas por el capitalismo industrial, y sobre todo por el capitalismo basado en el turismo y en la construcción y en la destrucción del territorio, como precisamente este tipo de capitalismo especulativo mostraba cómo las fuerzas productivas eran fundamentalmente destructivas, aparecieron en forma de directivas planes que intentaban no detener la destrucción, sino regularla. En ese sentido, Cantabria, bueno, Santander creo que se apuntó a la Federación de Ciudades Sostenibles o algo así, se apuntó también en ese sentido, porque supongo que la Cámara de Comercio de aquí o los bancos y tal pensaban que el negocio podía estar en esto, en el acondicionamiento del territorio. Bueno, de todas formas, este proceso ya estaba tocando a su fin y supongo que los más avispados se dieron cuenta antes de que estallase la burbuja esta inmobiliaria que dio lugar precisamente al estallido de la burbuja financiera, que es la que provocó la crisis actual, pues se está gestando un cambio hacia otro nuevo modelo de desarrollo. El problema del capitalismo es que necesita crecer. Es decir, como se basa en la acumulación de beneficios para reinvertir, para obtener cada vez más beneficios, no puede parar de crecer. Pero es que además tiene que crecer a un ritmo suficiente, o sea, un ritmo acelerado, de crecer cada vez más, para que el capital haya suficiente capital para reinvertirse, para volver a... Es como un crecimiento en espiral. Bien, eso es difícil de conseguir. Lo que se ha conseguido más bien es un estancamiento. Estamos en un momento estancado. Esta situación estancada es la que ha creado tanto paro. Y se piensa que con las nuevas tecnologías se puede escapar. O sea, siempre la idea capitalista es que todo tiene una solución, que es una solución técnica. Si hay un problema en la energía, se descubrirá un procedimiento para obtener energía de otras partes, de otras fuentes, donde se suplirá, digamos, los límites de, por ejemplo, de la producción petrolífera. Es verdad que el capitalismo no solo se basó, a parecer, en la construcción, en la destrucción del territorio, y antes de la destrucción del territorio, en la explotación de las clases trabajadoras, la explotación intensa de las clases trabajadoras. Se basó también en la abundancia de combustible barato. Primero fue el carbón, el capitalismo que ya no hemos conocido, el capitalismo inicial fue carbonífero, fue un capitalismo especialmente destructivo, las ciudades miseria que engendró, bueno, ya forman parte de la literatura social, es el principio de la literatura social. Tenemos luego capitalismo del petróleo. El petróleo es el que realmente impulsa el capitalismo. Y el petróleo es el combustible que falta, el combustible que se está que es finito, que se ha de agotar. Entonces, por un lado, las crisis que ha provocado esa búsqueda incesante de beneficio que no acaba de cumplirse, que llega a confiar, a adelantar el beneficio a través del crédito, y entonces al adelantar el crédito crea las burbujas financieras que se conocen, y por el otro lado, esas son las típicas contradicciones capitalistas, las que Marx en el Capital ha hablado de ellas con muchísima pertinencia, mucho más que la que pueda hablar yo. Pero por otro lado están los límites externos del capitalismo, es decir, están los límites que provoca la escasez de petróleo. Claro, hay todavía la escasez, se está hablando más bien no de escasez de petróleo, porque si hubiese escasez de petróleo ya estaríamos a las puertas del caos y por lo tanto a las puertas de todo, de una dictadura hipermilitar o de una revolución súper extremista, ¿no? Porque estas serían las únicas salidas que puede dar una crisis de ese tipo, una crisis. Es el punto débil de este capitalismo, la energía. Y precisamente el negocio verde, siempre las salidas en adelante se fían a la técnica, y el negocio verde, todo el negocio de las eólicas, de las solares y todo esto, y de las nucleares también, se puede hablar de ellas, es el negocio alternativo, energético. Quitando las nucleares, y todavía habría que mirarlo, las otras no tienen la capacidad suficiente para sustituir al petróleo. Entre otras cosas, porque si el capitalismo se estancara, sí que una parte de él dejara de crecer, sí que una parte de la producción se podía satisfacer a través de las energías que se llaman industriales, las industriales eólicas o las industriales solares, pero o las industriales de biomasa o otras semejantes. Pero esta tecnología no es suficiente, porque el capitalismo crece y el capitalismo sigue siendo eminentemente petrolífero. Entre otras cosas, pues petrolífero, o por lo menos dependiendo de sí, petrolífero, porque incluso la calefacción, las centrales térmicas son en mayoría en fuego, o sea, son productos petrolíferos. Toda la industria química, por no hablar ya de los combustibles, la industria química, farmacéutica, la industria de los plásticos, la textil moderna, pues está por todas partes, está el petróleo. Si en el momento que el petróleo escasee, el petróleo es un material estratégico, las cosas se pondrán mal, el capitalismo dejará de crecer. Cuando deje de crecer, las mismas conurbaciones, las conurbaciones existen por gracias a que hay gasolina. El día que no la haya, no habrá coches. Se habla de coches eléctricos, yo no veo por ninguna parte un coche eléctrico. Pues realmente las conurbaciones no tendrán vía de escape, sean inviables. Yo siempre he defendido que una sociedad libre tenía que ser una sociedad más bien equilibrada, es decir, con un territorio, con un campo reocupado, trabajado a las maneras tradicionales, de formas colectivas, y unas ciudades reducidas a las mínimas expresiones, como habían sido las ciudades ya hasta el momento de la aparición del capitalismo. Con las ciudades, pues esto, en gran parte, aquí eran independientes, que en gran parte se autoministraban, sobre todo las ciudades pequeñas sí que lo eran así. Aquí hemos tenido un pasado, sin idealizar, no se trata de volver hacia atrás, pero en fin, aquí es un pasado de concejos aldeanos, de comunidades aldeanas, de trabajos comunales, de hermandades de ciudades, de puertos, de hermandades de marismas, de formaciones sociales autoministradas donde el Estado no intervenía. Bueno, aquí y en otras partes, es decir, ese periodo que fue más o menos liquidado en el siglo XIX, fue cuando se liquidó todo lo que quedaba de esto. O sea, había desaparecido en las ciudades, pero existía el Estado de capital, funcionaba en las ciudades, pero el campo quedaba un poco al margen de todo esto. Y en el campo se conservaron instituciones de tipo antiguo, de tipo consuetudinarias, de origen medieval, muchas de ellas. Donde se trabajaba colectivamente, los bienes comunales existieron hasta finales del siglo XIX, incluso existen todavía en algunos municipios. Galicia es una cosa rara, que hay pueblos que incluso los trabajan de forma rentable, o sea que todavía hay ejemplos de estos, no es una realidad que haya desaparecido 100%. Los concejos sí que es verdad que son residuales, las cofradías de trabajadores, todo esto, pues de eso ya no existe nada, evidentemente, porque las ciudades fueron las primeras en desaparecer. Pero hay todo un pasado en la historia de trabajo colectivo que funcionaba, de trabajo de autoadministración, de un cierto grado de independencia. Claro, no voy a decir que aquello era la democracia total y pura, como puede preconizar, no sé, algunos historiadores como Sánchez Albornoz, por ejemplo, hablaba de eso, como Joaquín Costa también lo ensalzaba mucho, aunque resulta interesante todo lo que él trabaja, porque Joaquín Costa se dio cuenta de que en el campo aragonés había una cantidad de instituciones colectivas, de trabajos, de panaderías conjuntas, de herrerías y todo esto, que todavía en su época funcionaba. Hoy en día, no sé, Félix Rodrigo hace apología de todo esto, pero en fin, es más sospechoso, porque, bueno, es su rollo. Yo simplemente veo la historia de ese pasado como algo por donde mirar, revisitar y sacar ideas. Pero, en fin, estamos muy lejos de allí, es decir, ¿Cómo llegaríamos a organizar una sociedad más equilibrada, o sea, una sociedad donde la población estuviese mejor repartida, mejor distribuida? Evidentemente será traumático, eso no podrá ser de otra forma, porque el capitalismo no se va a disolver, simplemente va a entrar en momentos críticos donde va a apostar por salidas. Hoy en día está apostando por la alta tecnología, la innovación, la industria creativa y todo esto. Esto es lo que puede significar en la línea que está lo que se llama Smart Cities. Las ciudades, ese tipo de inteligencia de la máquina, ciudades inteligentes a ese nivel, pues simplemente no existen. La ciudad así más sostenible y más inteligente, que es un poco el modelo de todas, y podéis imaginar, si habéis visto cómo es, lo inteligente que puede ser eso, que es Dubái. Dubái es una ciudad modélica, así, inteligente, controlada por máquinas a toda pasta, con edificios enormes, grandes autopistas, coches de todas partes, islas artificiales, es decir, todo muy sostenible. Este es el modelo que, digamos, que ha servido para desarrollar las Smart Cities. Las Smart Cities aquí en Santander, yo no me entero, aparte de ver que los faroles se encienden un poco así escalonadamente y alguna otra cosa así, o que habrá algún contenedor en experiencia que está de prueba, que yo que sé, que se cierra cuando está lleno o no deja entrar más, o alguna cosas para regar jardines, o alguna cámara de vigilancia para ver quién aparca quién aparca en lugares indebidos. No sé, eso es hoy en día lo que es una Smart City. Son chorradas así, son fantasmadas. El discurso no, el discurso es enorme. Si escuchas a cualquier, bueno, los mismos que te vendían y que te están vendiendo turismo de congresos, el otro, los eventos deportivos, o sea, es decir, cosas muy sostenibles como esas, te están vendiendo por otra parte la existencia, el desarrollo de servicios públicos, control, bueno, los paneles estos en los autobuses donde te indican el tiempo que tardará en llegar otro. Eso es la Smart City, lo que se puede imaginar ciudad inteligente. No es en absoluto una ciudad controlada, aunque claro, evidentemente el desarrollo apunta ahí. No es una ciudad, no se camina directamente hacia una ciudad totalitaria en ese sentido. La ciudad, en eso discrepo un poco de los del Bardo, como discrepo de toda la corriente esta que reivindica que sea alarmista, que ya se imagina eso. No es una ciudad, la ciudad está bastante domesticada, la población está bastante domesticada y la sociedad es bastante tranquila hasta ahora. Eso demuestra, por ejemplo, que ante la crisis que hay, pues revueltas no haya. Y la máxima representación del radicalismo político sea algo tan vulgar como Podemos. Es decir, no necesita los dirigentes actuales crear una sociedad policial. Lo que pasa es que este urbanismo, intervenido por la tecnología, se convierte en un urbanismo policial. Por el momento que tú inundas una ciudad con 3 o 4 millones de sensores y 10.000 cámaras, pues evidentemente eso sirve para controlar a la población, no sirve para otra cosa. Claro, los sensores ahora ya a través de las nuevas redes estas, del Internet de las cosas que dicen, las redes RFID y cosas de 2D y cosas, ese tipo de tecnología actual que unifica la informática con la telefonía móvil y todo esto, pues evidentemente está obligando a la gente a apuntarse. Hoy en día el ciudadano no es que tendrá que vivir aquí, sino tendrá que tener un smartphone para bajarse aplicaciones, para ponerse en contacto, o para tener servicios públicos, o ponerse en contacto con la administración. Pero es que además tendrá que aprender inglés, seguramente, porque si es una ciudad dedicada al turismo, pues lo normal es que todos hablen inglés, ¿no? Que es el idioma del futuro. Entonces eso, tenemos que, los que habitamos en ciudades de estas inteligentes, en smart cities, tendremos que saber inglés y tener pues, smartphones, iPods con las últimas aplicaciones puestas al corriente. Eso significa simplemente eso, que aparte de todo lo que hay de demagogia, de retórica sobre las soluciones técnicas no solucionan nada. Las soluciones técnicas lo único que solucionan o tratan de solucionar son los problemas que tiene la clase dirigente. Pero cuestiones sociales, ecológicas, políticas no solucionan ninguna, ni la más pequeña. Lo que pasa es que toda esta avalancha de nueva tecnología, está, cuando llega, está para quedarse. Y esto descubren nichos de negocio nuevos para multinacionales, como han dicho, Indra, por ejemplo, sobre todo en cuestiones de vigilancia y control de la población, es bastante buena, cuestiones de seguridad, pero también, no sé, IBM, Microsoft, Movistar, Endesa mismo también tiene tecnología de ese tipo. Y entonces todos estos funcionamientos aparentemente súper cómodos, porque esto se hace en nombre de la calidad de vida. No solo seremos más inteligentes, puesto que estamos en una ciudad inteligente, que funcionan, las máquinas funcionan solas, porque hay redes autónomas que captan los mensajes que envían los sensores. Y entonces, pues las basuras serán basuras. Lo único no inteligente que habrá serán los habitantes. Las basuras serán, los contenedores serán contenedores inteligentes, los parkings serán parkings inteligentes, que te dirán inmediatamente dónde puedes aparcar, dónde no, por qué vía entrar. En una ciudad tan congestionada como Santander, pues te dirán la manera de circular por ella menos incómoda. Y no sé, son todo, sí, son a través de toda una serie de chorradas, de una serie de sirven para elaborar una retórica sobre el progreso. Progreso, si en la época de las conurbaciones son las infraestructuras, o sea, no había dirigente que no reivindicara un aeropuerto. Vacíos normalmente, el de aquí está bastante vacío, hay que decirlo todo, hay un avión o dos o mucho, como se me acabo de llegar, lo he visto, solo hay dos compañías y que funcionan. Tienes por otro lado, bueno, tienes, supongo que ahí reivindicarán el AVE, como en todas partes, también hay un proyecto de AVE Pro Cantábrico para desarrollar el turismo más por esa parte y por lo tanto para desarrollar más la construcción. El turismo y la construcción van muy, muy, siempre muy asociados y los servicios financieros, por supuesto, con todo eso. Y entonces tenemos, estos son las guías. Ahora el progreso, el futuro, al tren al que hay que subirse, porque si no subimos nos quedaremos detrás y nos quedaremos. Y bueno, esto nos alumbraremos al final, como decía Sayus, con velas, con candiles. Es esto, es la tecnología, las nuevas tecnologías, la innovación, la creatividad, etcétera, etcétera. Entonces, esto es el nuevo discurso dirigente. Le pone sostenibilidad, un poco por aquí y por allá, sin que venga a cuento, porque eso siempre funciona, ya tienes el turismo. Tienes una serie de arquitectura que ya bastante fea, como es el Palacio de Festivales, todo esto que ya echa para atrás, ¿no? Y dices, bueno, si ese es el ideal estético de la clase dominante, por entonces yo qué sé. El ideal estético de la clase dominante aquí no ha sido, o sea, tú ves las casas burguesas con los miradores y tal, y dices, bueno, esto no estaba tan mal. Los hay en todas las ciudades cantábricas, pero en fin, no estaba tan mal. Luego ves la plaza esta de Portical, los bichos aquellos de bronce y medio, y dices, bueno, esto ya suena un poco a franquista. Pero en fin, aquello es peor, lo del Palacio Festival es bastante peor. Y la especie de engendro de pequeño parque que tiene delante, pues también es bastante. Ves un poco un urbanismo caótico y todo esto, y dices, bueno, esto es un poco el resultado del conformismo de la gente, el resultado de una burguesía sin ningún escrúpulo y sin ninguna estética. Al principio, en sus buenas épocas del comienzo, la burguesía tenía gusto, hoy día no lo tiene. Bueno, hoy en día hace mucho tiempo no lo tiene, que lo perdió. Y ese es el resultado, lo estamos pagando todos. Pero sí, claro, la clase esta media sociológica conformista que es la que nos ha acabado de joder, porque es la que bloqueó todo intento de reconstrucción de la sociedad civil contra este tipo de actuaciones especulativas y destructivas. Y eso le dio bastante respiro al capitalismo. Ahora que el capitalismo se está asfixiando, que está encontrando serios problemas, que nos quiere vender la moto de la tecnología, yo tengo mis dudas razonables que se salve algo o se creen empleos con la tecnología. Ya les gustaría, seguro que hay un parque tecnológico aquí, porque los hay en todas partes. Todas las ciudades que se llaman inteligentes, Huelva que se llama inteligente, Barcelona también se llama inteligente. Barcelona sí que es una ciudad inteligente en el sentido de control de la población, pero es que ya las grandes metrópolis tienen más problemas para funcionar, o sea, para domesticar a la gente, y se les escapa mucho. Y entonces Barcelona es un sitio donde ya tiene tradición de revuelta, y aunque no es lo que era, pues de cuando en cuando pues se produce algún conato. Y por la manera de reaccionar tan contundentemente, es todavía dependen más las cosas de la represión, más que de las cámaras, de la policía, de intervención rápida, en aquel caso los Mossos de Escuadra. Pero sí que es verdad que las cámaras están sirviendo para montar procesos luego, procesos de manifestaciones donde han habido enfrentamientos con la policía. Y no solo en Barcelona, en los sitios donde han habido revueltas, como en Burgos, en el Gamonal, pues la suerte que había es que era un sitio de estos perdido y abandonado a mano de Dios, que les querían hacer pagar el parking, o sea, el aparcamiento, que era lo único que tenían libre. Barrio dentro del caos, es un barrio de bloques de estos aislados, colocados y engarzados de cualquier manera, pero es enorme. Y bueno, ese tipo de vida, pues al final, tanto aprietan que estallan. Pero los que fueron a armar bronca a la plaza delante del ayuntamiento fueron fotografiados. Y entonces los procesos del Gamonal se basan en estas fotos. Igualmente en Barcelona, por ejemplo, se basan, los procesos siempre se basan en las plazas públicas que claro, hay cámaras allá. Hay cámaras en todos sitios para controlar el tráfico, cámaras en los bancos, cámaras en las grandes ciudades y en todas partes. Hay cada vez más, no sabes por dónde, pero hay. Y entonces esas cámaras sirven para hacer montajes, como el caso del juicio este para los que zarandearon a los diputados en el Parlamento catalán, sobre los que hicieron ahora una manifestación, bueno, hace 7 u 8 años, porque además son casos que reaparecen cuando ya ha desaparecido toda la lucha. Contra el plan Caufé, que era un plan de recalificación de una zona rústica en zona propietaria del antiguo director del Barça, que es un constructor, en una zona de construcción de pisos de lujo. Y bien, estamos en esa situación en que el capitalismo está entrando en una fase de estancamiento. Se manifiesta el paro y se manifiesta sobre todo en la pérdida de derechos, se efectúan a través de recortes, en la pérdida de servicios públicos, en la pérdida de ofertas y en la caída casi vertical del nivel de vida de esa clase media sociológica, que era la base social del bipartidismo actual y de todo el sistema. Como esa base está flojeando, o sea, todavía no ha entrado en crisis del todo, porque esa mayoría de la población no quiere cambiar el sistema, simplemente quiere que otros, pues que no sean los de siempre, porque realmente los de siempre ya cada vez se confía menos, están muy desacreditados, pues entonces quieren que otros aparezcan y les resolucionen las cosas. Esa es la situación en la que están, y eso es lo que posibilita que haya candidaturas municipalistas, que renazca el nacionalismo en Cataluña, por ejemplo, que realmente el grado de delirio es enorme en función de la realidad real, que aparezcan candidaturas de estos populistas del tipo Ganemos o partidos, antiguos partidos, digamos, clásicos, muy semejantes a lo que fue el Partido Comunista, como exponemos. Se va estructurando en esa dirección. Simplemente que hoy en día dispone de nuevas tecnologías, dispone de informática, todos esos partidos se forman a través de la red, por eso se forman tan rápidamente. Hay ejemplos de cómo se han formado este tipo de partidos, como el partido de las cinco estrellas, el que inventó eso de la casta. En Italia se formó también a través de la red. Bien, esta es la situación actual. La situación actual, las smart cities son simplemente un intento de solventar la crisis o de encarar la crisis, importando una serie de tecnologías. A la vez que importas tecnologías, tratas de importar inversiones, tratas de atraer gente. Aquí no le han dado fuerte, porque en Valladolid sí que han hecho una cúpula del milenio y tal para atraer turismo tecnológico. Lo dicen así, se va a turismo tecnológico. Vas a ver, yo qué sé, vas a estasiarte delante de un exabrupto tecnológico de ese calibre. Es con luces, así, cúpulas y tal. Y aquí no han apostado, porque aquí creo que el centro este de procesador de datos está en una torre antigua del siglo XVI rehabilitada, el centro de demostraciones que se construyó. No está, está en un antiguo palacio rehabilitado. Es como si quisieran ir disfrazados de el progreso este, se pusiera una costra medieval encima para no asustar. Pero la verdad no me imagino yo a una Santander policial. La veo una ciudad muy tranquila y muy, por ahora, ¿no? Esperemos que cunda el mal ejemplo. Todo irá así, todo depende, me imagino, de que las conurbaciones se colapsen o sean cada vez más difíciles de funcionar. En el momento, cualquier ciudad existe porque el automóvil permite que alrededor de ella se establezcan 200,000 o 300,000 personas. Tú puedes ir a Santiago, una ciudad, y verla tal cual es. Dices, bueno, esta es una ciudad. Bueno, Santiago no es una ciudad. Santiago es una metrópolis. Santiago tiene cerca de 400,000 habitantes. Pero la ciudad, no viven todos en Santiago. La mayoría vive desparramados en urbanizaciones y pueblos en 20 kilómetros a la redonda. Y ahí todo el mundo va al centro y hay un mercado central con productos de la zona y tal. Pero la gente en Santiago se alimenta en los centros comerciales, como aquí. Compra directamente todo en centros comerciales. Es Santiago, porque la visité hace poco y sorprende, porque tiene una imagen, esa imagen es para el turismo. Se preserva un centro, Santiago es un centro histórico, además ellos lo llaman turismo religioso, es que claro, allí van camino a Santiago, en todo esto, y esto lo preservan para explotarlo. Está como muy, muy museificado. Y claro, en los sitios donde hay poco que museificar, pues sí que interesa ser avanzados y tecnológicos. Allí les interesa menos. Y entonces lo que hay es esto, la población se desparrama por los pequeños pueblos de alrededor. Y entonces, pero depende del coche, constantemente están yendo y todo, yendo y volviendo con coche. Esta es la situación. Si hay una crisis energética fuerte, todo eso en las conurbaciones serán inviables. Si Cantabria se ha vaciado prácticamente toda en esta conurbación Santander-Torrelavega, volverá a desaparecer, tendrá que disolverse. Realmente la defensa del territorio está para preservar el territorio precisamente de una descomposición demasiado violenta que empuje a la gente hambrienta a destrozar todo lo que queda por todavía que subsiste, y a la que cree pequeños organismos militares, policiales, locales, que se encarguen de controlar todo esto. Como todo, esto sería la solución que se llama ecofascista. La tecnología es, para mí, es más una pantalla, una cortina de humo que una realidad. Pero sí que es verdad que en el peor de los casos, es decir, en el mejor, para ellos, en el caso que eso funcione, aunque no lo pretenda, crear una sociedad totalitaria, es decir, una sociedad donde todo el mundo podrá estar vigilado y controlado todas las horas del día, donde prácticamente centenares de datos podrían ser recogidos a través de múltiples sensores de una persona determinada. Ya hay una tecnología capaz de filtrar todo esto. la IV4, o sea, hay una tecnología de estos de tratamiento de información que se está desarrollando, que en pocos años ya será posible, llegará, alcanzará esos niveles. Bueno, y ya con esto, yo solo me referiría un poco a que ese dominio capitalista que cada vez depende más de la tecnología, y claro, evidentemente trata de transformar precisamente la tecnología, no es algo que ayude a la sociedad a desarrollarse, sino es algo que precisamente, porque no encaja en ella, es algo que obliga a la sociedad a cambiar para poder encajar en ella. O sea, que no es que se amolde a la sociedad, sino que hace que la sociedad se amolde a ella. Es la única sociedad que se amolda a la tecnología, es una sociedad regida por normas de rendimiento, eficacia y productividad. Es decir, es una sociedad donde las personas funcionan como accesorios de las máquinas. Es decir, una sociedad totalitaria. Y en el sentido de que eso triunfe realmente, sí que será totalitaria. No porque ellos lo habrán deseado así, no porque haya un afán perverso de control entre los nuestros dirigentes, lo que hay es un afán de beneficio, sino porque precisamente el uso de la tecnología conduce a eso. De ese tipo de tecnología, la tecnología inteligente, la tecnología de Smart City, conduce a esto. Por ahora estamos, yo creo que aquí en Santander se está todavía a nivel de alumbrado, a nivel de control del grado de dióxido de carbono y cosas de esas, y si hace mucho calor o hace poco, control de la temperatura y cosas de esas, y de las partículas de carbono al aire, no sé si hay más, me extrañaría. Pero, en fin, en la medida que se salgan con la suya, y sí que se caminará aquí en todas partes, porque ya no es una idea original de la clase dirigente cántabra, es una idea original de la clase dirigente de todas las ciudades. Se camina en esa dirección. Bueno, a los que nos venden la moto de que la electrónica y la tecnología es el futuro, es la libertad, es la felicidad, es la plenitud, pues nosotros tenemos que... Bueno, los que quieran cambiar, los que quieran una sociedad igualitaria y libre, tendrán que decir que eso es mentira, tendrán que desmentir ese discurso y desenmascarar a aquellos que lo tienen, que lo llevan. Y ya con esto ya doy punto final a esta, digamos, charla un poco intempestiva. Bueno, salud por haberme aguantado.